antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney está trabajando en otra película del planeta de los simios. Luego de que la compañía comprara 20th Century Fox, ahora se encuentra desarrollando un nuevo proyecto derivado de la franquicia y ya contrataron al director Wesley Ball. La idea parte de hacer una cinta y luego una saga, sin mayores detalles respecto a si será una historia renovada, un reinicio o seguirá la línea de César. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.